Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de marzo, a la 1:00 p.m, hora de Japón. Según Estados Unidos, Ucrania acepta suspender los ataques a la infraestructura energética de Rusia. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene inalterado su tipo de interés de referencia. Se cumplen 30 años del ataque con gas sarín al sistema de trenes subterráneos de Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Según dio a conocer el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordó en una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, detener los ataques a la infraestructura energética rusa. Zelensky y Trump conversaron aproximadamente una hora el miércoles. El anuncio de la Casa Blanca se produce después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordara suspender 30 días los ataques a la infraestructura energética ucraniana tras sostener conversaciones telefónicas el martes con Trump. Trump también habló con Zelensky sobre el suministro eléctrico y las centrales nucleares de Ucrania y ofreció su ayuda para gestionarlas. Indicó que si Estados Unidos es propietario de esas instalaciones, sería la mejor protección para la infraestructura energética ucraniana. Según las autoridades estadounidenses, equipos técnicos se reunirán en Arabia Saudita en los próximos días para negociar la ampliación del cese del fuego a fin de que incluya el Mar Negro, de cara al cese total de las hostilidades. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió el miércoles mantener inalterado su tipo de interés de referencia por segunda vez consecutiva. También revisó a la baja su pronóstico económico ante la impredecible política comercial y financiera del presidente Donald Trump. El tipo de referencia permanecerá entre el 4,25% y el 4,5%. Las autoridades de la Reserva afirmaron el miércoles que la actividad económica ha continuado expandiéndose a un ritmo sostenido y que la tasa de desempleo se ha estabilizado a un nivel bajo en los últimos meses. Sin embargo, dieron a entender que la economía podría ralentizarse. Rebajaron su pronóstico de aumento del Producto Bruto Interno para el trimestre de octubre a diciembre al 1,7% en términos reales. Anteriormente preveían un alza del 2,1%. También calculan que el índice de precios, conocido como gastos de consumo personal, GSP, aumentará 2,7% durante el mismo periodo. El pronóstico anterior situaba el alza en un 2,5%. El GSP es un indicador clave de la inflación utilizado por la Reserva Federal. El presidente del organismo, Jerome Powell, se refirió a la creciente incertidumbre en torno a la economía. Declaró: "El nuevo gobierno está introduciendo importantes cambios de política en cuatro áreas: comercio, inmigración, política fiscal y regulación. En algunas de estas áreas, especialmente en política comercial, ha habido cambios recientes, y la incertidumbre en torno a ellos y a sus efectos sobre la perspectiva económica es alta". Powell también señaló que la inflación ha comenzado a aumentar, en parte como respuesta a los aranceles de aduana. El Banco de Japón mantendrá sin cambios su política monetaria. Lo decidió en reuniones celebradas el martes y el miércoles. El Banco Central anunció que el objetivo fijado para su tipo de interés de referencia a corto plazo seguirá siendo de alrededor de 0,5%. Al parecer, las autoridades monetarias tuvieron en cuenta el posible riesgo derivado de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una declaración, el banco indicó: "Persiste una gran incertidumbre en torno a la actividad económica y los precios en Japón". Citó como factores de riesgo la cambiante situación en materia de política comercial, entre otras, los acontecimientos recientes en la actividad económica internacional y los precios de las materias primas. Aparentemente, las autoridades del banco también creen que se necesita más tiempo para evaluar el efecto del aumento del tipo de interés de referencia que aplicaron en enero. La tendencia actual de precios en el país fue otro factor tenido en cuenta. El Banco de Japón se ha fijado una meta de inflación del 2%, pero el índice general de precios al consumidor, que incluye los alimentos perecederos, registró un aumento interanual del 4% en los últimos datos, debido principalmente al alza en el precio del arroz. Incluso excluyendo los productos perecederos, el incremento superó el 3%. El Banco de Japón advierte que el costo del arroz seguirá causando un aumento del índice de precios. Sin embargo, señala que la tasa de inflación subyacente, en cuyo cálculo entran los aumentos salariales, se ubicará en un nivel acorde al objetivo del 2%, probablemente en el segundo semestre del año fiscal 2025. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El jueves se cumplen 30 años del ataque con nervogás sarín al sistema de trenes subterráneos de Tokio, perpetrado por la secta Aum Shinrikyo. El 20 de marzo de 1995, miembros del grupo religioso liberaron la sustancia altamente tóxica en algunos vagones de tren que circulaban por tres líneas del metro capitalino. El atentado se saldó con la muerte de 14 personas y causó lesiones a unas 6.300. 13 integrantes de la cúpula del desaparecido grupo, entre ellos su líder, Asahara Shoko, cuyo nombre real era Matsumoto Chizuo, fueron sentenciados a muerte por una serie de crímenes, incluyendo el ataque con gas sarín. Fueron ejecutados en 2018. Mientras tanto, tres grupos que sucedieron a la desaparición de Aum Shinrikyo continúan con sus actividades. Se los mantiene bajo vigilancia de conformidad con una ley cuyo fin es impedir actos de asesinatos masivos indiscriminados. La Dirección de Inteligencia y de Seguridad Pública realiza allanamientos periódicos a sus instalaciones incluso hoy en día. En este contexto, cada vez es mayor el clamor entre las familias de las víctimas y otras personas afectadas por el ataque para que se transmita a las futuras generaciones lo aprendido de este atentado terrorista sin precedentes. Los llamamientos se formulan debido a que las generaciones más jóvenes tienen poco conocimiento del incidente. Israel está aumentando la presión militar sobre el grupo palestino Hamas, alegando la negativa del mismo a liberar a los rehenes israelíes. El país continuó los ataques aéreos en la franja de Gaza el miércoles y lanzó un operativo terrestre parcial en el territorio. Las autoridades sanitarias de la franja informaron que en los últimos ataques murieron 436 personas. Entretanto, un representante de Hamas comunicó a la agencia de noticias francesa AFP que el grupo sigue dispuesto a conversar y que buscará alcanzar un alto el fuego a través de negociaciones. Manifestó: "No ponemos condiciones, pero exigimos que se obligue a la ocupación a detener inmediatamente su agresión y su guerra de exterminio y que comience la segunda fase de negociaciones". Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.